Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, capítulo 3 de No Soy un Troll Podcast. Estamos a sábado 29 de octubre del 2011 cuando comienzo a grabarlo. Me vuelve a ocurrir, como en el capítulo anterior, que el invitado, no sé si voy a poder coincidir con él hoy o será mañana, no sé, ahí andamos. De hecho, pues la persona con la que inicialmente iba a grabar este capítulo, pues había quedado con ella para ayer y al final pues se torció por temas familiares de enanos, y este otro ha sido un pescado de última hora que se ha ofrecido a charlar conmigo. Lo que ocurre es que, lo he dicho, no sé si podrá ser hoy o será mañana. Bueno, que me enrollo. El capítulo de hoy, o este tercer capítulo de No Soy un Troll, el título va a ser: escucho podcast y voy a las jornadas de podcasting, pero no soy podcaster. Es decir, el capítulo pretende ser un especial sobre las jornadas de podcasting, con análisis en mis comentarios de acerca de cómo se ha tratado estas por otros podcasts, pero en la parte correspondiente al quién viene hoy, pues me apetecía traer eso a un tipo que, digamos, disfrutara con el podcasting como lo hacía yo hasta hace poco, pero ante un evento como son las jornadas de podcasting, pues se decide a ir y estar allí, pues y compartir mesa, mantel y birras, pues con los podcasters, con los que normalmente escucha, con los que no, normalmente no escucha, porque seguro, y de hecho yo estoy hasta sorprendidísimo de todo lo que, de todos los podcasts que hayan salido, que muchos de ellos no tenían idea de que existían. Y pasan pues 3 días ahí juntos y al final, pues eso, la entrega de premios y tal, que yo creo que es la confirmación de, entre comillas, trabajo bien hecho por parte de estos los podcasters. Me alegro un montón que las jornadas pues de podcasting fueran eso, un fiestorro, vuelvo a decir este término, de podcasters y de buena gente, y que se entablaran una serie de amistades y risas y charlas, que vaya envidia el no poder haber asistido. Como prueba, o como se suele decir, como prueba un botón, el amigo Felipe Raijaén me ha pasado un audio que os pongo ahora, donde se da fiel muestra de ello. Allá va. A ver si te vas a ir ahora. Venga, va. Bueno, estoy aquí. Vamos. ¿Dónde cojones estamos tú? Estamos en el Aula de Cultura de la CAM, en Alicante. Estas son las jornadas de podcasting 2011. Se han organizado aquí porque la organización, pues mira, lo ha hecho bien. La verdad es que voy. Porque un aplauso para ellos. Eran más y mejores y no habían otros y tal, pero muy bien. Y nada, y vamos aquí a hablar de podcasting y a ver qué se cuece en la podcastfera. ¿Y tú qué eres? ¿Un oyente o...? Yo soy un podcaster puro, me gusta definirme como podcaster puro, porque hoy por hoy grabo podcast, pero no escucho ninguno. Ah, tú eres de los buenos. Es otra etapa. Ahora me toca la etapa de no escuchar ningún podcast, así que no conozco a nadie. Tampoco hacer muchos. Tampoco hago muchos, la verdad. Tampoco hacer muchos. Hay que hacer poco. Hay Compensas, que hacer poco. ¿No? Compenso, intento compensar. Y para que yo me entere, porque yo no te conozco absoluto. Te acabo de conocer. Bien, no importa. Y hace poco te escuchaba, gracias a la, como te decía, la recomendación de Cigaurre. Unique, your podcast, la cosa esa tuya. Very well. Bueno, yo me podéis encontrar en Twitter por Soliloquios. Mi podcast es el podcast de Soliloquios. 2005, efectivamente, que eso, es cuando que empecé. Si, buscas, empecé. Si ahora escucháis los primeros, habrá uno en que dije que ya no grababa más. Y ¿Y te arrepentiste? Y me arrepentí, efectivamente. La verdad es que el micrófono gusta. ¿Es un vicio? Es un vicio y apetece muchísimo grabar, y apetece muchísimo editar, y apetece muchísimo contar historias. ¿Le recomiendas a cualquiera de los que andan empezando, que hay algún incluso amigo que anda dando sus primeros pasitos, y a los que se están pensando en dar tropezones sin Tonyson haciendo este tipo de cosas? Esto es un vicio. Esto es un vicio, y quien empieza... ¿Agradable? Muy agradable, muy sacrificado también, pero muy agradable. Tiene su tramoya, ¿verdad? Tiene su tramoya. Te puedes tirar para 20 minutos, a lo mejor te puedes tirar horas y horas, pero de todas maneras, desde luego, quien empieza es muy raro que lo deje. Yo lo recomiendo. Pues muchísimas gracias, tío grande. Pues nada, igualmente, bueno, lo mismo digo. Nos emborracharemos luego y cosas así, sí, varias, sí, ¿no? Sí, probablemente, ¿no? Sí. Maybe. Muchas gracias. Vamos, pues. Bueno. Estamos aquí, ¿dónde estamos? Ha recargado el teléfono. Estamos a verla venir. ¿Ha puesto la app adecuada? ¿La has puesto o no? Creo que sí, la he encontrado. He encontrado la utilidad de grabar. Aquí estamos a la espera, a ver si esto se pone en marcha. Tecnología apunta. El iPhone 4 blanco me han dicho que era mejor que el negro, ¿eh? O sea, que tiene que salir una entrevista. Sí, hombre, blanco, ya se sabe que lo que es blanco, pues, lo que es blanco y en botella, ¿no? Es lo ideal para pintarlo de blaugrana. Yo de fútbol poco. Bueno, tú a mí el fútbol, por cierto, me gusta jugarlo, ¿no? ¿Quién es este que habla, Antonio? Que yo, este tipo, este que las chicas admiran, uno que se ha colado. ¿A ti te han ido a besar alguna chica? ¿Cuándo? ¿Hoy o ayer? Hoy. Hoy es que me has quitado tú la vez. A ver, va regalando chapas por ahí, así cualquiera. Bueno, ¿tú quién eres? A ver. No lo sé, dímelo tú. Este es Félix de la Concepción. ¡Chicas! Bibliotecario. Está pillado, pero se deja. Especialista en ciencia ficción y fantasía. Se deja sobar, sí, pero se deja sobar. Depende por quién, pero bueno, todo es... Depende por quién. Siempre con cariño, ¿no? Efectivamente. Siempre que sea con cariño... Especialista en contar cuentos. Cuentos chinos. Y analizar cuentos chinos. Universos paralelos, más bien. Bueno, cuentos chinos. Muy bonitos, por cierto. Sí, los cuentos siempre son bonitos. ¿Tú sigues la serie esa de Fring? ¿De Fring? ¿Tú qué crees? ¿Has escuchado mi último podcast? No. ¿Deberías haberlo escuchado? Ah, debería. Habría contestado esa pregunta. Fail. Hoy no es tu día, ¿eh? He pillado ahí. Hoy no es mi día. Me preguntan, ¿nos conoces? No. Un amigo me pregunta si he escuchado su último podcast. No. Hoy metiendo la pata hasta el sobaco, hoy, ¿eh? Va a ser que sí, Antonio. Al menos no os hablo por otro nombre. Eso ya es un logro. Es un logro, ¿no? Sí, es un logro. No te digo Pablo, ni a ti Francisco. O sea, es una maravilla. Vamos progresando. ¿Qué te parece a ti, Antonio, esto de... ¿Cómo le llaman esto? ¿La jamón 11 o...? Sí, la japón. La japón. Parece un insulto de esto. Esto se lo dice un gitano, te mete un abajazo que te cagas. Sí, es lo que le digo yo a los que a veces cuando en mi trabajo se ponen así un poco y le digo, espera, si me vas a meter cuchillo, aquí en la puerta quirófano. Cuando según me lo metas, estás preparado. Yo para adentro quirófano. ¿Qué te parecen estas cosas? Pues a mí me parece bien. ¿Qué me va a parecer? Interesante, pero bueno. Lo más interesante es conocer a la gente. Conocer a la gente, ¿verdad? Sobre todo si les escuchas. Si no les escuchas, también, pero si les escuchas, más. Porque hay gente que no se deja escuchar. Sí. También se puede conocer a alguien y empezar a escucharle después, ¿no? También. El orden de los factores tampoco... Sí. Por lo vemos, le vemos la jeta, ¿no? Igual que él, a lo mejor mañana conoce a alguien y empieza a escucharlo. Sí, bueno, a la camarera de antes no te cuento, vamos. Camarera de antes, has tenido ahí un patinazo, ¿eh? Bueno, vaya, un ojo. Hasta ahí ha llegado la cosa, fíjate tú. Qué es un comienzo. Patético. Risa de podcasters profesionales. Yo cerca de ti, porque veo que se te acercan mucho las chicas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, conocido. De momento has tenido tu más éxito que yo. ¿Y eso que tienen pareja? Pues espérate que mañana venga uno que yo me sé. Ya está, se ha acabado. Cuando venga, ¿quién? ¿Quién va a venir mañana? Desvela el iPhone. El jefe. Mi presi. De vos. ¿Cómo se dice Milcar adecuadamente? Pues Milcar. Emil... buscar. Esto está que arde ya. Pónganlos en modo avión. Han apagado la wifi. Ah, no, que no. Apaguen los ordenadores. O sea, donde había wifi en el otro lado, ¿no? Entonces, dejen de fumar, por cierto, porros. Aquí hay un fail que no hay wifi, es un fail. No hay wifi. Menos mal que siempre. En la mesa hay un PC. Bueno, pero dentro de lo que cabe está con Windows 7. Está con Windows 7. Dentro de lo que cabe. Bueno, pues. Aunque podrían tener la beta de Windows 8 con la interfaz Metro, que promete mucho. Que promete. Yo eso ya no entiendo. Ubuntu. Es una cosita así de cuadritos para darles con el dedo, no sé a qué me suena. Bueno, desconectando parcialmente, porque la intención es pillar a alguna chica sin ropa para la próxima entrevista. Vamos a centrarnos en... Habla. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Manolo. Manolo, el especialista en joder a Dropbox. ¿Hacernos comprar aparatos? En realidad no sabemos si estamos con Drop o con Box. O con Box. Yo tampoco lo sé. Que además, tal y como se ha puesto iBox, como nos joda Dropbox, la vamos a cagar. También, también. Bueno. El tema está peliagudo, ¿eh? Estoy aquí con un chavalote de la media naranja de charlas. Ahí. Pazo poja de tecnología. Como no te guste, tío, te vas a aburrir que te cagas. También, de verdad. Ahora, si te gusta... Son muy de nicho. Estos tíos cogen un tornillo y le dan 40 aplicaciones. ¿Y alguna más? Y alguna más. Y te han dado un premio, ¿no? También. ¿Qué te han dado? Me han dado un premio, me han dado un micro, me han dado una plaquita estupenda donde dice que... Pero el micro es de los baratillos, ¿no? El micro de estos malotes, esto made in China. Made in China. Mucho peso, pero nada, esto es para chatarra. Vía y al stream. ¿Te han dado un trozo de cristal? Un trozo de cristal. ¿Qué hace? ¿Por qué has cogido mi bolso, mi chaqueta? Yo qué sé, me venía para afuera. Ah, pero ahí no hay nadie. Me coge el equipaje. No hay nadie y se está bien aquí. Y esta invita. Tú eres parte de la asociación de sufridoras de podcasting. Maltratada. De maltratada por el podcasting, ¿no? ¿Sabes qué idea he tenido para la jornada de podcasting del año que viene? Hacer una camiseta que diga... No bebe, no fuma, no frecuenta malas compañías. Al menos que tenga un podcast. Es bueno, ¿eh? Eso no está mal. No me lo voy a poner. Me voy a hacer una cosa. He creado un monstruo, Felipe. Sí. No, además acaban juntándose camiseta, y haciendo podcasting. Además, camiseta femenina, ¿eh? Con su entallito así, monita. Esas detalles, ¿no? Mona, mona. Para llevarla todo el día y que ponga, no bebe, no fuma, no frecuenta malas compañías. Yo lo dije en Barcelona. Hay que hacer las jornadas un poquito antes. Sobre todo porque vayáis con top. Claro, ahí monas, divinas, porque ahora ya vamos muy tapadas. Sí, hombre, nosotros casi mejor en invierno, si tapamos la barriga. Pero nosotras, claro, me haré una camisetita entalladita de chico. Oye, ¿qué opinas cuando ves a este hablándole a un ordenador? No, porque oigo a Filip, entonces sé que no está hablando. Yo oigo a Filip, oigo a él y digo, ¡hola, Filip! Y te tranquilizas, ¿no? Sí. Te tranquilizas. No está loco, no está tan loco. No, yo saludo a Filip. ¡Hola, Filip! ¡Hola, Gemma! ¿Te gusta lo que hacen? Sí. Sí, ¿no? Le encanta, es que le encanta. Que yo cuando entro a la oficina y le veo la cara de crío que tiene delante del ordenador, digo, joder, cómo disfruta, es que le encanta. Todo esto es porque yo no sabe que nos está grabando Felipe. Ya, sí, pero que le encanta, le encanta. Desde que descubrió el mundo de los podcasts, bueno, en casa falta muchas horas para ayudarme. Se escaquea. Y me dice, se me va la olla, cariño, yo sé que se me va la olla, pero no me lo tengas en cuenta. Digo, no te preocupes, yo te lo perdono porque es normal. Pero lo dirás cuando edites. Es normal. Además que con... ¿Tú te has planteado hacer podcast? Sí. También. Lo que pasa es que no... Más blog que podcast. Porque a mí si hiciera un blog me interesaría hacerlo de cocina. Porque las mujeres cuando os ponéis a hacer podcasting, sí. La virgen. Pero yo tomé el ejemplo de la mitad de Filip, que tiene un blog que es A que saben las nubes. Uh-huh. Y me dio la idea. Porque la verdad es que la mujer de Filip se lo monta súper bien. Hace unos postres artesanales. No, es que hace cosas impresionantes. Vamos, que esto de internet, aparte de la pornografía, sí. También hay más cosas. También hay más cosas, Lo que pasa es que, claro, que tiene mucho trabajo. Por lo que cuentan, ¿eh? En casa ya somos dos. Uno se dedica al podcast, ya es suficiente. Porque si yo me me dedico las mismas horas que él, entonces la casa se viene abajo. No cocina nadie, no coméis. No come las pelusas. Y como de pelusa. Verdad queramos tener familia, que ya estamos intentando ahí, ya no sé qué va a pasar. Vais a tener familia. Ya no sé qué va a pasar. Como ya haya un tercer mini podcastero, sí, puede que el año que viene la jornada a lo mejor entonces, lo venga en camino. Te veo dándole al reproductor, pegándolo a la barriga de tu mujer cuando esté ahí y tal. Grabando. Mira, chavalote, así se hace. ¿Quién sabe? Si en la siguiente jornada de podcast, una de dos. O me veis con el barrigón o ya estoy recién parida o yo qué sé, ojalá, Dios quiera. Que, ojalá que, todo, que ya, todo sea para a bien. A lo mejor me veis con el bombo en la próxima jornada, quién sabe, estaría guay, ¿no? Eso es podcast estaría con guay. Contenido extra. Ir a las conferencias. Con metadatos. Claro, ir a las conferencias de las charlas de la Emma ahí con el nene ahí moviéndose por todos lados. Estaría bien. O sea que ya mismo lo tenéis haciendo entraditas, ¿no? Estamos en como, ello. Como esa promo total de... ¡Graba eso! Sí, graba eso. Sí. No hay mejor podcaster que un crío, además. Sí, es verdad. Y Filip con el chiquitillo de Filip, sí. Que grabó lo de... Aquí hacemos... Oh, ¡qué mono! Graba eso. Sí. Graba eso, que eso tiene para madera de promo. Vale, para promo. Eso. Vale, para promo. Sí. Ahí hay material. Para... Esa es la palabra. Y me encantó. Digo, hostia, qué espontáneo que ha quedado, ¿eh? Pues nada. Sí. Un placer de nuevo... One more time. ¿Eh? Justo antes de pedirnos un... Que no one more thing. Un drinking. Que no one more thing. Eso no. Y nada, a ver, ya era hora que ganara un podcast que me gusta, coño. Sí. Bueno, esta vez han ganado un par de ellos. Se lo merecían. Sí, ya era hora. Muchas gracias. Ya era hora. No, hombre, gracias a ti. Tengo 12 gigas de Dropbox y sé hacer un montón de cosas que no sé para qué las quiero hacer. Pero las sé hacer. Hola. Buenas noches. No sé para qué las quiero saber hacer. Hola, crack. Hola, buenas tardes, ¿eh? Crack, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a guardarlo antes. De que lo jodan. Bueno, ¿qué ha dicho tu mujer? Ahora te doy cuenta, no tiene ningún problema, no te preocupes. ¿Qué ha dicho? Ella repite las veces que haga falta. Sí, va, wow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Que borracho gana mucho, pero que no me malinterpreta. No, que va. Me he expresado mal. No. No, es un decir, Manolo cuando pilla la chispa en la feria de Córdoba o en la feria de mayo. Menos mal que le ha dicho que el nudo pierde mucho. Se pone a charlar, empieza con su acento cordobés muy de ¿qué pasa, Quilla? Así que yo lo escucho pocas veces y digo, uy, cuando lo oigo hablar así, digo, ya va Manolo con un chispazo que lo flipa. Y empieza, y no sé qué, y no sé cuánto. Y ya cuando le hablar en cordobés así tan puro, digo, esto va borracho. Ya tiene la chispa. Y se pone muy divertido. Y se pone muy divertido, no, Manolo es muy divertido. Yo me río mucho con él todos los días. Pero es que cuando pilla las chispas que te muere. Qué bueno el amigo Felipe Rejaén, si es que lo digo siempre, cualquier situación es capaz de plasmarla fielmente en cualquier audio y luego con GarageBand es capaz de hacer, pues eso, maravillas. Continuamos. Me he pasado por sitios que hace tiempo que no entraba, como son Radio Podcastellano y AsociacionPodcast.es. Antes entraba pues eso, a cotillear y aprender un poquito de cosas y leer cosillas que por allí pudieran salir. Y ahora, pues a raíz de la existencia de este mi podcast, pues me he atrevido a registrarme, a presentar aquí el podcast de No soy un troll. Me alegra que algún comentario he recibido e incluso me he atrevido a contestar en algún hilo del foro alguna pregunta que había ahí planteada. Un buen sitio este de reunión para que poder charlar sobre el tema y sobre el fenómeno del podcasting. Y lanzamos así de tirón con la promo del podcast del Búho, que todos sabemos que ha sido pues eso, un bicampeón. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. El podcast sobre el que hoy me apetecía charlar es un podcast que este sí que es técnico. Es 85% Cocoa, se le ocurra José Alobato en Twitter y lo podéis encontrar en 85%cocoa.tumblr.com. Bueno, es un podcast que como su nombre indica, el 85% del mismo está destinado a la programación o está... Sí, a la programación para sistemas iOS y MacOS. Es un podcast, lo he dicho, muy técnico y con un nicho de oyentes pues limitado por esta temática. Me encanta de José Alobato el cómo dice las cosas. Es un transmisor de información que he de decir que en mi caso he aprendido o intento aprender bastante de él por esta faceta. Yo comencé a escuchar este podcast porque efectivamente en algún momento me planteé el aprender a desarrollar para estos sistemas. Al final, por ahora, he desistido de esta inquietud mía, pero todavía lo sigo escuchando. ¿El por qué? Pues es que además de tratar de esto tan técnico, pues en algún capítulo pues tiene una sección que le llama el programador de élite, que aunque sí que data sobre su cómo él, digamos, trata en su día a día, en su jornada laboral diaria, ciertas problemáticas o cuestiones que se le plantean y cómo las resuelve de forma técnica, os aseguro que pueden ser aplicadas estas soluciones que él da a muchas otras cosas, no solo a la programación. Luego, en alguna otra ocasión, pues también tiene tema libre. Y en esta suele charlar en el mar de una ocasión de su afición al running, a correr, vamos. El tipo en este aspecto es un hacha porque se acerca a los 40 kilómetros semanales. Os recomiendo plenamente su escucha y, lo dicho, lo podéis encontrar en iTunes. Y el blog es 85%cocoa.tumblr.com. Pasamos ya a la sección mis comentarios. Como he dicho al comienzo del capítulo, lo que voy a hacer es analizar, digamos, de aquellos podcasts que ya han salido sobre la experiencia del podcaster en las jornadas de Alicante, aquellos que he escuchado. También he de decir que, tal como comenté en el capítulo anterior, pues de mis feeds he sacado ya puro Mac. He sacado la Guardilla 2.0 porque es un estilo de podcasting que, digamos, tenía ya, que no me llena mucho. No es que lo hagan mal los chicos estos, ni mucho menos, por Dios, que no es esa mi opinión, sino que, digamos, no, en el momento en que yo escucho podcast no puedo escuchar cosas como esta, porque me desconcentran para mi otra tarea. Y he metido temporalmente, a ver qué pasa, desde el matadero. Y también el This is a Robbery de mi amigo de nombre impronunciable en Twitter, que es XCIDVM0, pues también se ha asentado en mi feed de podcast. Y vamos allá con los comentarios a ver qué os parecen. Lo primero que me ha encantado es el vídeo autoproducido por el señor Maugan Félix de la biblioteca de Trantor, donde se ve a, pues eso, una serie de secuencias. Es un vídeo que quiero recordar dura sobre los 5 minutos y en el que, pues eso, se ve cosas que pasaron en esas jornadas, y de una forma muy impersonal pero a la vez muy profesional, pues digamos, se va poniendo cara a esa gente que tanta gente escucha. Y es una instantánea donde se le ve la jeta al tipo correspondiente diciendo quién es, el podcast que hace, y pues rodeado, pues eso, de una escena que ocurriera pues en las jornadas. Las hay muy variopintas, pues desde las cervecitas que se echan, pues lo que dije en el anterior, el amigo Raihan y el de Rotronk. Las hay otras que son, pues eso, en el momento de entrega de los premios y comidas y tal. Está muy bien. Y me alegra un montón que, no sé si es cierto o no, pues que aquellas dudas que se me crearon y que me asustaron en el capítulo anterior, pues digamos, con este vídeo, muchas de ellas todos sabemos disimular muy bien, o muchas de ellas quedan totalmente pues resueltas. Bueno, pasamos y enlazo ahora, pues eso, con el podcast de This is, o el especial de This is a Robbery, The Writer, porque yo el nombre de Twitter, pues como os he dicho, me resulta difícil volver a decirlo. Me ha gustado mucho el especial que ha hecho, se lo he comentado ya por Twitter, y realmente escuchándolo ves que el hombre echa sentimiento y te hace sentir, iba a decir, casi como si hubieras estado allí. Y la voz con la que dice las cosas dan fe de que el amigo The Writer disfrutó de lo lindo. Recorre de primero al último los podcasts en directo a los que asistió, que no sé si fueron todos o se perdió alguno. Pero bueno, he de decir también y reconocer que debo aprender del tipo este cuando de soltar opiniones negativas se trata. Porque realmente cuando algún podcast de los que escucho no le gustaron para nada, por ejemplo el del microondas, lo pone a parir de... Pero vamos, he de reconocer que lo hace en este caso de una forma muy clarita y sin entrar en la vulgaridad. Y aquí ambos, él y yo, sabemos de qué estamos hablando. Primero, pues eso, que confirmarte, amigo Writer, que pasas a formar parte de mi lista de feeds, a ver cuántos duras, y lo que está claro, que de podcast y podcasting entiendes y conoces un montón. Y bueno, también te digo que por ahora tu otro podcast, el de Cuarto Reg, me mantengo al margen de escucharlo, ¿vale? Ojo, amigo Writer, decir que este fue el mejor fin de semana de tu vida, que has hecho muchos amigos y que te suscribes a muchas nuevas cosas, dan fiel reflejo de que del cómo lo pasaste y qué fue para ti ese evento. Y además, el querer subirlo en cuanto lo has hecho, que lo has grabado así en caliente, con tus primeras impresiones y reconociendo que todo esto es parte de tu vida, chaval, muchas gracias por este especial tan emotivo, de verdad. Pasamos ahora al podcast de NTI, de No Tengo iPhone, que lo hace Roberto, que es el personaje con el que del que hablé, pues eso, en el capítulo anterior, que se curraba, el podcast de Hablando Sin Parar, y Jorge, que es el podcaster del podcast del Búho. Y que en esta ocasión, además, en las JPod es bicampeón, pues se ha ganado en la modalidad de cultura y en la modalidad de promo, de mejor promoción de podcast. En el análisis que ellos hacen, comentan que hubo podcasts que les gustaron algunos más o menos que otro. Incluso me gusta mucho que incluso Roberto y Jorge disienten en las opiniones sobre alguno de ellos, por ejemplo, sobre el de Dame la Voz. Nombran ciencia.es, que es alucinante como podcast de divulgación científica. A mí me consta porque yo también lo escucho y me mola un montón. Y comentan por encima, pues eso, el soporte de los audios de nuestro podcast, que pues es ya conocida la patada que por un lado ha dado a Blip.tv, que todos sabemos que podcast que había allí alojado, pues había que andar ordeñando al programita con que lo descargáramos y dándole pausa y que rearrancar, porque bueno, pues eso, que bajaba de 10% en 10%, y que comenta por encima alguna jugada que va a hacer iVox. No sé exactamente, tengo que revisarme los posts que hay por ahí. He leído algo en Twitter que al parecer van a dar dos modalidades de servicio, uno gratuito pero con publicidad y una calidad inferior, y otro premium, me parece que le llamaron, el que pues tenía una tarifa obviamente y con una calidad superior. Y sé que podcasts como y charlas ya han hecho la migración y han pasado de iVox y se han ido a otro sitio. Debo documentarme sobre el tema, pero bueno, según lo que comentan Roberto y Jorge, pues eso, no tiene buena pinta. Roberto en este sentido nombra que un servicio que es mypodcast.com, que es el que él usa en el podcast de NTI, y que al parecer a él pues nunca le ha dado ningún problema. Me acabo de acordar, pues cuando estuve leyendo el timeline de Frog, de Charles de Philip, comentaban que la migración de Icharra se hacía un servicio nuevo que se llama Archive, e incluso pues eso, hay algún tutorial por ahí de cómo hacer para publicar allí. Bueno, comentan de nuevo estos dos que la emisión de los podcasts en directo y la realización de las charlas y talleres en técnicos relativos a podcasting en las jornadas, algunos sobre el fondo legal de estas nuestras grabaciones, derechos de autor, etcétera, y destacó de nuevo pues el taller de Marrodero sobre técnicas de locución, que me apunto y debo verlo, porque pues eso yo supongo que será una de las cosas que, digamos, todo el mundo debería asistir. Me anoto una cosa que dice el amigo Roberto, que quiero escuchar el podcast 66 de NTI, en el que habla de mi reflexión del capítulo anterior sobre la endogamia podcastfera. Hace una reflexión también sobre audiencias, tocando de perfil un poquito lo que sería la profesionalización del podcasting, y destacan, pues eso, Roberto al menos, que él lo que le apetece es grabar, que se lo pasa muy bien, que el pues eso, evidentemente le gusta recibir feedback y perfeccionar en todo lo que se pueda, pero que según esto la profesionalización es posible, pero lejana. Yo aquí, pues como soy novato en esto, y creo que hoy que si este es el capítulo 3, igual ya soy podcaster, no sé, no he visto tampoco las normas esas que a las que hice referencia en el capítulo anterior, pues yo creo que en España del podcasting yo creo que no vive nadie, no sé, igual sí, pero yo creo que no. Pero bueno, el siguiente podcast que escuché además salió ayer, que fue el de Intersect, y que coincide, bueno, de Retronk, pues que fue el podcaster de dicho podcast, que fue a las jornadas, pues dijo que básicamente se lo pasó bomba y que le sirvió para descubrir podcasts que no conocía, y encantado de, pues eso, de gente con la que ha coincidido, ha charlado y se ha echado, pues eso, sus birritas. Voy a hacer ahora una excepción, bueno, excepción sí, porque como he adelantado en los comentarios en la entrada de esta sección, mis comentarios, pues el podcast Desde el Matadero pues ha pasado a formar parte de mi feed. Este es un podcast que acabo de descubrir, pues fijaros, esto de empezar a escuchar podcast pues te hace abrir horizontes y escuchar cosas que antes pues no sabías ni que existían. También hay que decir que tiene algo de enchufe, pues lo mismo que yo son maños, y eso, pues eso hace que la tierra llame. Y bueno, en el capi que he escuchado es uno que hablan, por un lado, de las JPOD, y lo que pasa es que este capítulo lo grabaron previo a ir a las jornadas. Y piden, pues eso, el apoyo a las al podcast en el evento, el que si se animan grabarán algo allí. Y quiero recordar que en su categoría de magazine había cinco candidatos a ganar el premio, y estos su objetivo era quedar los terceros, y creo que al final fue así. No sé, creo que es así. No obstante, no quería nombrar a Desde el Matadero por esto, sino por apoyar en la medida de lo posible, porque seguro que el granito de arena que yo voy a poner ahora pues es mínimo, en la no desaparición del Salón del Cómic de Zaragoza. Es un evento al cual en alguna ocasión creo recordar que asistí, y para el que creo que, igual que otros eventos de esta naturaleza, que se pueden buscar y rebuscar mil formas de financiación antes de hacer la cancelación del mismo. Además, y como es el caso, pues hay 17.000 visitantes, perdón, y además, pues eso, padres, niños y tal, pues creo que con mucha más razón, pues esto tiene que ser una cosa que no haya falta ni venderla por ahí de que, vamos, carece de todo sentido la desaparición. Ánimo en esta batalla y darle caña al señor, a ese alcalde. Bueno, le daré otra escucha a algún capítulo de este podcast y, pues eso, en futuros episodios de No Soy un Troll, pues espero que salgan. Hoy en Sala Blanca, para mí es un poquito especial, pues es una confesión. Una confesión, pues después de escuchar, bueno, después de documentarme para hacer aquí este capítulo y escuchar, pues, esos especiales, leer cosas en podcastellano y asociacionpodcast.es, ver el Twitter de algunos de vosotros, podcasters y no podcasters, ver el vídeo que se ha currado el amigo Félix sobre las jornadas, pues he de reconocer que tengo mucho camino por recorrer para, digamos, ponerme al día en este fenómeno de lo que realmente es este fenómeno del podcasting. Hay una variedad inmensa de múltiples temáticas y maneras de abordar cada una de ellas, y esto sin contar esos programas profesionales de radio que ahora también se apuntan al fenómeno publicando las grabaciones de sus emisiones que profesionalmente se hacen en alguna emisora, pues publicándolos también en formato podcast, que dice mucho en favor de este fenómeno, y por lo tanto por algo será que así lo hacen. Así pues, esto es mi Sala Blanca. Hoy es muy cortita y eso. Pido disculpas por las posibles imperfecciones, que seguro que las hay en este podcast, en forma y fondo, y prometo intentaré, pues eso, mejorar y ponerme al día de las circunstancias, intentando, pues lo dicho, no defraudar a nadie y que esto no sea pues tiempo perdido para aquel que me escuche. Bueno, y el invitado de hoy a este mi capítulo de No Soy un Troll es un tipo que me consta que es maquero, que su nick en Twitter lo dirá él porque yo no me atrevo, y que ha asistido a las jornadas de podcasting de Alicante, no siendo podcaster, sino que disfruta con este medio de difusión que es el podcasting. Y quería, pues, digamos, extraer o exprimir un poco sus opiniones, conclusiones, el porqué y tal. Así que, venga, lánzate. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel, soy de Alicante, estoy en el GUN de Alicante y he asistido a las JPOD 2011. ¿Qué quieres comentar de las jornadas? Bueno, primero, bueno, antes de las jornadas, a ver, que yo tengo anotado aquí. Tu nick en Twitter, tío. Así, para que te sueltes la boca. Para que te sueltes la boca. Mi nick en Twitter es JMG Mili, M-I-L-I. Vale. Apuntado queda. Apuntado. Venga, va. Oye, y si no eres podcaster, ¿cómo es que te animas a ir a una cosa de estas? Bueno, el de animarme es porque quiero conocer a la gente. O sea, tú oyes los podcasts, pero es como en la radio, ¿no? Conoces las caras, no sabes cómo son, ni el trato que tienen. Entonces, una forma de tener un contacto, de romper esa imagen que tú tengas y ver, pues oye, cómo es, pues es ir. No tienes otra opción, porque no vas, normalmente no suelen estar de tu zona y no vas a quedar, oye, pues voy a verte. Es una buena excusa para aprovechar y conocer a gente y desvirtualizarla. Saber cómo son, qué tal, qué es aparte del podcast, pues como qué les gusta, qué aficiones tienen. Un poquito de todo. Ajá. Oye, y al ser de Alicante, digamos que esta sería la razón primordial por la que te ha sido fácil asistir, ¿no? Porque habías ido anteriormente a alguna de las anteriores. He querido ir, pero lo que te digo, me es imposible desplazarme mucho. Y entonces, Alicante lo tengo a un paso, puedo ir y volver al día siguiente a ver el día viernes, sábado, domingo, que mejor me pueda colocar a mis nenes y desplazarme. ¿Irme para dos o tres días a otro sitio fuera? Pues de momento no puedo. Ya, porque por lo que has dicho... Sí. Has dicho nenes, ¿no? Nenes, dos nenes. Vale. Pues es que, no, yo te lo digo porque en mi caso yo también tengo dos nenas. Y tampoco podrás venir. No, imposible. Bueno, de hecho, para lo que te comentaba hace un momentito, para conseguir grabar, las he tenido que mandar a los columpios a ellas y con su madre. A ver cómo. Entonces tienes silencio en casa, yo no. No creo que se oiga nada, pero vamos, están en otra habitación. Ah, bueno. Bueno, una cosita te quería preguntar. Mira, yo he estado leyendo en Radio Podcastellano, he estado leyendo en Asociación Podcast, he estado escuchando algún podcast que se ha tratado el tema. ¿Tú qué hiciste? ¿Más tiraste hacia la escucha de podcast en directo o más hacia talleres un poco más, pues eso, como el de locución que hubo y tal? Yo en los de Alicante estuve en varios podcasts que se grabaron en directo y estuve también, por ejemplo, en la charla que dio de Ciencia Es y los chicos esto de La Guardilla, que estuvo bastante interesante. Además, a él se le nota, al de Ciencia Es se le nota un montón el tiempo que lleva, porque yo me acuerdo que lo escuchaba desde que se hacía Vanguardia de la Ciencia en Cadena Ser y se le nota el rodaje que tiene, la forma de hablar y... Otro tono, sí. La forma de hacer sus podcasts. No sé si habrás oído alguno de Ciencia Es, pero es Ángel, es increíble. Sí, he escuchado alguno de los de Ciencia Es. Además, es que, como él dice en alguna ocasión, acerca la ciencia a la gente. Es decir, cuenta cosas en algún capítulo. Yo recuerdo uno, aunque va a ser ¿por qué el color de los mocos es verde? Fíjate. Sí. Pues porque son, el plan son cosas, es... Sí, pues son cosas que pues en tu día a día pues te planteas, bueno, no te planteas, pero el hombre este, además de una forma muy, muy amena y muy bien, te lo cuenta y te queda bastante, bastante, bastante claro, sí. Que te quería comentar también. Dime, mira, yo cuando empecé con los podcasts. Eso. Es que me has comentado antes por Twitter, me dices, no, si yo escucho podcast desde antes de... Y me he quedado alucinado. De que llegara a España, porque en España, bueno, hasta que iTunes no lo incorporó en su versión, en la 4.9, que de esta hace ya tela, 2004-2005, en iTunes, en la versión 4.9, es cuando por primera vez añaden lo de los podcasts en iTunes. Entonces, a partir de ahí ya podías, hombre, buscar más sitios de otros países, de otra zona... Pero hasta eso no había cómo buscar. ¿Y qué tenías que hacer? Pues si alguien te comentaba algo, pues tal persona está haciendo un programa de radio y luego sube los ficheros en MP3 a la red. Y tú a buscarlos pues, por el mule, por el que hubiese en ese momento. Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí en mi zona habían dos chicos haciendo eso, grababan ficheros en MP3, los subían al mule y ala, todo el mundo a oírlos. Así es como empezamos. Poquito después de eso es cuando empezó, por ejemplo, el de Gelado. Encarcelada en su publicito ese que tiene, Y allí él también empezó a hacerlo subiéndolos a través del Emule, pues se iban bajando, ¿no?, los ficheros. Claro, con esto del 2.4, de la 4.9 de iTunes, pues oye, nos facilitó un montón. La gente se registraba y montaba ahí sus podcasts, y a la hora de buscar uno te era mucho más sencillo, ¿no? Sí, sí. Pero esto estoy hablando de 2004-2005. Sí, que no ha llovido, claro, desde entonces, además en este, sí, de macho y la difusión, sí, y tal, porque, claro, tú para enterarte, o sea, ¿cuáles eran los medios de difusión? O el medio, el único medio era a través de que alguien en un email te dijera, pues escucha esto, en un email, un correo electrónico, o por la red en algún sitio lo veías, porque tampoco estaba muy difundido el tema de internet y las redes sociales, o sea, tenías que, ya iba llegando, y bueno, pues ese podcast, pues, ay, pues mira, yo te ahí otro también lo hace, y te lo comentaban, y pues, lo buscabas pues por el Emule, por donde fuese. Ya. Yo me acuerdo que en esa época, por el 2005-2006, Gelado ya intentó hacer una especie de reunión de gente que oíamos podcast en Madrid, aprovechando lo del SIMO, cuando el SIMO era algo. Y entonces dice, pues sí, vamos, sí, al SIMO, sí, y quedamos en la puerta y nos vemos. Y estuve a punto de ir a esa reunión y tuve un problema familiar y nada, y no pude tampoco conocer a ningún podcaster en esa época. Y oye, llevo desde entonces, digo, estoy escuchando un montón de podcasts y no conozco a nadie, ni por internet, ni de forma, pues oye, tal, porque tampoco he hecho videoconferencia con ninguno de ellos. He comentado algo, les comento cosas y tal, pero lo que es así como en este caso, ¿no?, una conferencia, pues mira, esto es lo que pensamos. Pues tampoco. Entonces, oye, más cerca que te lo ponen, que te lo traen a tu pueblo. Ya te digo, sí, eso pues también. Yo supongo que eso tienes. Yo supongo que eso sí. Claro, te buscas un par de horas, colocas a los nenes donde sea y te acercas. Ya. Eso es lo que hemos hecho. Eso supongo que sí, por lo menos, al menos en mi caso, sí facilitaría, sí, la cosa. Pues un montón, la verdad. Oye, la impresión que has tenido no sé si has escuchado el podcast anterior mío, ¿hay mucho divo o son gente cercana al que le vas y te echas una copa con ellos y charlas? Hay de todo, la verdad. Ya te digo, cuando empecé a escuchar podcasts sí que se notaba un ambiente mucho más abierto. De hecho, en la página de Podcastellano, ahí se colgaban también, antes del iTunes, pues, en la página de Podcastellano tenía la opción de ir poniendo todos los podcasts que habían y tuve la opción de enlazarte y bajarlos, ¿no? Sin tener el iTunes, esa era una opción que había. Y sí que es verdad que en aquella época se notaba un ambiente pues más abierto. Y te decían, ay, pues hay un podcast de tal, y el otro podcast lo comentaba y tal. Pero, venga, pues escuchar este que es de ciencia, escuchar este de tecnología. La verdad que al principio casi todos eran de tecnología, ¿no? Ahora la verdad que lo bueno que tienes es ahí variedad. Pero lo que tú dices, también se ha perdido un poquito ese ambiente de decir, oye, ¿qué pasa? Porque hay otra persona que haga tecnología, no tengo que ser yo el más guapo, hay más gente. Y lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. También pasa que con el tiempo pues te quemas, desvarías un poquito en tu podcast y te vas a perder. Pero eso a lo mejor es temporal. Alguien te pegará una bronca y te dirá, oye, ¿qué pasa? Que esto no es lo que estabas haciendo antes. Y oye, pues o vuelves al camino y te centras o empiezas a contar tus malos rollos en tu podcast cuando en teoría tú ibas a hacer otra cosa. Ya. Eso le ha pasado a muchos podcasts, ya te digo, desde que los empiezo a escuchar. Ha habido podcasts muy buenos y que a los meses o al año han empezado a variar contando sus problemas, sus historias, y el problema no era uno de tecnología. Un podcast de tecnología acababa hablando de por qué la vecina o por qué no me funciona bien el internet o todo esto, ¿no? Me suena, sí. Me suena, sí, efectivamente. Pero bueno, tampoco quiero echar leña al fuego ni eso. Que oye, que igual en un futuro pues me pasa a mí con aquí este podcast, que no te digo que no. Más cositas te iba a preguntar. Oye, que por lo tanto, con todo lo que me estás diciendo, ¿recomendarías la asistencia pues a todo el que esté interesado, al menos por cualquier, sí, medio de difusión de información, ¿no? Porque como el podcasting, digamos, puede llegar a sustituir a la prensa incluso. Mira, yo empecé con el podcast y precisamente por eso. O sea, tengo que trabajar en mi trabajo y tengo un ratito o alguna cosita. En vez de estar escuchando la típica radio que te ponen música o te ponen cosas que no te gustan, ya estaba cansado de eso. De estar todos los días, llegaba a la emisora, ponemos una radio, ponemos esta cadena y a escuchar todo el día lo que te tiren por la cadena esa. Y yo me empecé a oír lo de los podcasts y tal. Esto es una forma de que tú elijas lo que tú quieres, lo que quieres escuchar, de los temas que tú te orientas o que te gustan o que tienes inquietud por ese tema. Y es una forma, pues eso, de elegir, pues mira, me gusta algo de tecnología, algo de ciencia, algo de cine, series, y pues escoges y eliges. De entre las pocas que hay, pues o te hablan del tema. Es una opción a la típica radio de toda la vida. Sí, sí, sí. Elegir tu tema y te lo bajas. Oye, y en tu caso, ¿tú tienes problema, por ejemplo, en escucharte? Porque sé que eres maquero. Sí. ¿Cuántos podcasts de temática Mac te escuchas? De temática Mac hay bastantes. No los bastantes. Que haya, te escuchas. Hay bastantes. Y escucharlos realmente me escucho todo lo que me suscribo. Si estoy suscrito a 50 o 60, los oigo. 50 o 60. Porque ya te digo, yo soy maquero, pero yo también me dedico a reparar ordenadores. Y entonces, oye, en mi trabajo mío me da estar escuchando la radio del pueblo que estar escuchando un podcast. Ya. Y si es un tema que encima te interesa, pues está más atento. Uh-huh. ¿Y eres de temática Mac? Ahí tengo bastantes, pero no solo temática Mac. A mí me gusta, pues por ejemplo, de ciencia. El de ciencia me gusta. Desde que empecé a oírlo en la radio, cuando lo quitaron me supo súper mal. Digo, para un programa de ciencia que hay en la radio, y va y lo jubilan. Ajá. Vale. Oye, ¿eres de las personas que, en caso de que un podcast, pues, o lo que haya dicho no te, digamos, no estés de acuerdo para nada con lo que haya dicho el podcaster, o veas que el podcast, como has comentado, va perdiendo el norte, eres de las personas que va a su blog o va a iTunes y le deja un comentario, o ahora que se puede, le echa un Twitter diciéndoselo? Sí, y ahora con los tweets la verdad que te lo ponen súper cómodo, porque antes dice, bueno, cuando llegue me pongo a escribir un email y le digo algo. Pero eso de los emails es cuando llegue y si me acuerdo. Y ahora en el momento tienes el teléfono, estás suscrito a su tweet y vas y le mandas y le dices, mira, esto no está bien, o anímate y haz algo. Ya. Eso sí, la verdad que con el tweet ahora está súper sencillo y muy cómodo. Uh-huh. Pues fíjate, yo lo que he empezado a hacer incluso, te confieso que a la hora de enviar un mail, pues ¿sí? Es que ya lo que hago es me enchufo el iPhone, grabo una nota de voz y la envío, tío. A lo que estoy llegando, ¿eh? Sí, ya, pero claro, es lo que tú dices, es que es la tecnología que se te pone en la mano, sí. Y dices, realmente... Pero bueno, tú tienes buena voz. Yo desde siempre también he querido hacer algún podcast y tal, y al final me lo dejaba abandonado, porque yo me grabo la voz y me oigo la voz que tengo, y también es importante, que el tema sea interesante, pero también la voz que escuchas que tenga un tono. Entonces hay gente que la escucha y dice, es que... Y yo me escucho, yo me he grabado la voz y yo digo, esta voz no sirve. Pero esta voz no sirve, es un tono que es... No sé, ¿cómo decírtelo? Entonces, siempre... me he dado cuenta que digo, no lo dejo, tampoco voy a dar gran cosa porque es lo de siempre, estamos en España y lo que nos llega, por un lado o por otro, al final todo el mundo lo sabe y te va a comentar lo mismo, ¿no? Uh-huh. De todos modos, también te diría que en el tema de la voz, a mí siempre me dijeron, no te escuches tu voz, tú lánzate, modula, sí. Vete cogiendo fluidez, vete cogiendo, pues, porque hablarle, yo es la, sí. No sé ni cuántas veces lo he dicho ya, pero hablarle al micro, aquí tú uno solo, pues te puede empezar a entrar un complejo de loco que no veas, pero bueno, no sé, sí. yo lo consideré, fíjate, me animé a raíz de que, pues eso, te escucho pues una treintena de podcast, y dije, ¿y por qué no? Charlé varias veces con Felipe Rejaén, charlé con algún otro podcaster y, oye, al final me animaba. Rejaén tiene una voz de radio, es que es voz de radio. Yo lo oigo también. Ajá. Y es que tiene voz de radio. Entonces, esta persona graba y es una voz que es agradable, no molesta. Y luego, si encima le comenta cosas interesantes, pues se te pasa... Y si encima lo adorna como lo adorna y te crea... No, porque yo con él muchas veces se lo he dicho, le digo, tío, es que haces unos podcasts que los escuchas, claro. y si cierras los ojos te dejas llevar hasta el infinito y mucho más que diría aquel en la peli. Pero bueno, que nos desviamos. Las impresiones de tu estancia en las jornadas, venga. Mira, en lo que te iba a comentar... Cuando vas allí, lo que pasa, no conoces a la gente y puede ser que el trato no sea lo que tú te esperas, ¿no? Y es lo que tú me decías, ¿cómo se porta la gente en directo? Pues hombre, en directo hay de todo. Ya te voy a decir, la gente que es súper agradable, estuve hablando con las chicas estas de... la primera charla que dieron fue la del grupo este de Barcelona, de Dame la Voz. Uh-huh. Te acercas ahí a todos y, pues hombre, simpáticos, les saludas, te saludan, pero dos o tres, pues que se nota que no es lo mismo, ¿no? Que es como, yeah, no, que no les gusta, que no les llama, pero en cuanto a, bueno, por ejemplo, la chica, la verdad que fue súper agradable, me acerqué a ella y muy simpática, muy agradable. Carlos Fenodiosa, que lo llevaba escuchando desde, bueno, ya te digo, de cuando empezó el podcast al principio, ya estaba él grabando y ya lo oía, ¿no? Y sí, sí, pues sí, se le ve agradable. El amuleto de Yendo. Ahora hacía el amuleto de Yendo, pero antes empezaba, bueno, con temas, porque él ha sido muy linuxero antes, ahora sí, lo tiene, uh-huh, un poco más dejado. Antes con Topo Pardo, que era su eso, pues te metía en el tema, ¿no? Pero también se le ve muy simpático. Pero por dos o tres que a lo mejor les cuesta un poquito más el contacto, pero lo mismo que a ti. Vas a un sitio nuevo, no conoces a nadie, se te acerca uno y te da, hola, soy tu oyente. O sea, sí, y dices, sí, ¿cómo, sí, reaccionas, no? Entonces... Ya, ya, que puede sonar un poco como, ser, como, sí, a los groupies de las, claro, bandas de música, ¿no? Eso es. Ya, ya, ya, ya. Oye, como ahora que se han empezado a escuchar a tus nenes por ahí, y tampoco sé de cuánto tiempo dispones, querría preguntarte, pues eso, más o menos, que, aunque ya me has dicho que escuchas muchísimos, que me resaltaras un poquito los podcasts que escuchas y aquellos que, no sé si te vas a querer mojar, aquellos que has dejado de escuchar. Bueno, algunos no es que lo haya dejado de escuchar, es que ya ni siquiera lo hacen. Yo me acuerdo del principio, VidaTech, que es uno de los podcasts que empezó con el tema de tecnología, este chaval es de Estados Unidos, y ya empezó que sí, que seguía, que no seguía ese programa, y me encantaba porque, oye, daba un punto de vista de la tecnología interesante. En cuanto a los que he seguido, pues es que hay de todo. Mira, tú comentabas en el podcast anterior los de Puro Mac. Puro Mac siguen siendo, pues eso, los maqueros de Estados Unidos y que nos han metido en la visión que tienen ellos desde allí, ¿no? Que últimamente están desvariando un poquito, pues yo sé, pues con sus conexiones que no le funcionan, pero no sé, es que se te acaba afectando el tema para grabar, porque ten en cuenta que, por ejemplo, está ahí que si la conexión con Link que no me va, que tal, al final acaba diciendo en el podcast que no empieza, pero lo suelta, ¿no? Pero no, sigue siendo un podcast que lo que tú dices, vale, han desvariado un poquito, van a menos y se pierde un poquito la onda, pero bueno, siempre sacas algo interesante, algún tema, alguna, uh-huh, cosa. Y, oye, pues lo sigo escuchando. No tan interesante como hasta, vamos a poner, un año, pero también puede ser por el cansancio, lo que te digo. Ya llevan mucho tiempo. Es que llevan 200 y pico, ¿eh? Llevan más. Lo que pasa es que llevan por el 200. Bueno, cuando estaban llegando al 200 dijeron, el 200 iba a ser un resumen de todo lo anterior. Y dicen, no, no podemos hacerlo ya. Vamos a saltar. El 200 no lo pasamos. Y estuvieron haciendo 199 A, B, C. Sí, sí, sí. Digo, sí, venga, sí, va, nos lo saltamos. Vale, si es que superó lo que ellos pensaban hacer y lo han dejado, ¿no? Uh-huh. Y se saltaron el 200. Uh-huh. Pero es lo que te digo, sí, verdad, ya llevan 3 años, 2 años, y es que es agotador. Cansa para la persona que lo hace. El oyente espera que todos los días, pues cuando llega su fecha, tengas tu podcast, te lo bajes, yeah, y lo escuches. Uh-huh. Pero todo eso que pensábamos en el 2005, cuando empezaron los podcasts, que en Estados Unidos la gente estaba trabajando, mucha gente en los podcasts, estaba ganando dinero y era su trabajo exclusivo. Claro, a esa gente se le puede exigir que tenga su podcast a tiempo, que no se pierda la onda, la calidad. Vale. Aquí en España pensábamos que esto iba a ser igual, porque no es una mala idea, es interesante. Son temas que los que tú te pueden gustar. Personas independientes van a hablar desde su punto de vista, no están obligados por una cadena, por lo que sea, que le van a decir, mira, tienes que hablar de esto y punto, no te puedes salir de aquí, ¿no? La gente que habla dice, pues mira, yo lo que pienso es esto, y esto no me gusta y tal. Pero esto no ha surgido. Ya, ya. Esto ha pasado los años, ya llevamos 7-8 años, y esto sigue igual. Un podcast puede tener 500, 1.000, 10.000, 20.000... incluso 30.000 y no ganar ni un duro. Ah, sí, sí, va. Y no ganar nada. Pues oye, pues hay días que te pilla bien y la persona que lo hace, con todo su esfuerzo de tener su página, de mantener todo esto, y encima no ganar un duro, pues si te viene ese día que te pilla mal y lees un comentario que te dice, vaya mierda de poca, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Pues oye, si es así, tú dices, pero ¿qué pasa si lo estoy regalando? Si esto es información que yo me estoy currando, buscándola y lanzándola aquí a las ondas para que la gente lo oiga. Sí, sí, sí. Te puedes sentar mal. Fíjate que estás adelantando. Bueno, el siguiente capítulo que de No Soy un Troll, estás tocando, sí, temas que van a salir ahí. estás tocando temas que van a salir ahí, porque sí, efectivamente, el hacer un podcast cuesta. Hacer un, producir una hora de podcast, pues hay gente que... Luego tienes que hacer una postproducción, claro, luego tienes que hacer tu postproducción, tienes que quitarle, pues esto no está bien, mejor... Intentar mejorar el sonido dentro de lo posible. Tampoco vamos a comprarnos micrófonos y equipos impresionantes para tenerlos en casa para grabar un poco. Programas con el nivel que podemos dar. Sí, sí, no, y sale estupendamente, ¿eh? Ya te digo. Yo, yo en mi caso me he quedado flipado porque más de una opinión he recibido diciendo, oye, además es que se te escucha muy bien, la calidad buena. No, a ti, del tuyo lo he escuchado también y se oye bien. Oye, ¿qué quieres? Sí, seguro que se oye mucho mejor del equipo que tú piensas que tienes. No sé. Yo me lo he escuchado, ¿eh? Yo he de reconocer que por ahora soy un tipo que escucho lo que luego subo. Luego no te da tiempo a escucharlo. Pero... Ya, ese es otro rollo. Eso ya, pero... Luego no te da tiempo ni a escuchar lo que tú has subido. Sí, lo que pasa es que estás liado. Sí, claro. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hace pues unos episodios, y eso que esto que voy a decir ahora también lo nombraba en el capítulo, Serantes, pues subieron un podcast que parecía que David estaba en una cueva ahí con el oso hibernando, ¿sabes? Porque había unos ecos y unas cosas... Sí, y luego, a mí lo que me sorprendió, o sea, si lo escuchas, es como si ahora que esto que estamos grabando, pues digamos la calidad no es buena después de que yo pare aquí el botoncito, pues diré, pues oye, pues ya está, pues es lo que hay. Pero es que creo adivinar que no lo había escuchado porque se sorprendió a través por los comentarios que le llegaron en Twitter. Sí. Es decir, no sé si es buena o mala señal. O no sé si realmente es lo que tú dices, estamos tan pillados de tiempo que bastante hacemos con juntarnos, que echar la charla, grabar, generar podcast y subirlo. Es que es lo que tú dices, no nos pagan por ellos. Y tienes el tiempo que tienes y lo haces de la forma que lo haces y con yo en mi caso por lo menos, con todo la buena intención del mundo y sin pretender ni ofender ni insultar a nadie, en este caso por la temática que yo tengo de podcast, ¿no? Pero, no sé, es una cosa que un mínimo de esto, de que cuando, lo que tú hagas tenga la calidad suficiente que tú has podido producir, me parece un argumento bastante fuerte en esto de producir, o sea, de hacer podcast, ¿no? Pero bueno. Eso es. Que no es una calidad mala, pero tampoco hay que pretender que sea una calidad pues de estudio, vamos. Ya. Muchas podcasts que se preocupan, oye, ¿qué preferís? ¿Que tarde un mes en sacar el podcast? O que lo haga cada semana, cada 15 días, como lo vengo haciendo, para que tenga mejor sonido. Y digo, vamos a ver. Lo que interesa de tu podcast es la noticia y como tú lo cuentas. Y con que se oiga bien, tampoco vamos a pasarnos a poner calidades extremas. Ya. Entonces, lo importante es que no se oiga mal, como tú dices, sonido de cueva. Pero tampoco que te preocupes de que sea una calidad esta extrema de estudio y profesional. Y que no pueda salir ni una mosca, ¿no? Claro. Vamos a limpiar ahí el ruido y vamos a mejorar. Sí, sí. Oye, por lo que me estás contando, tú podrías estar en la Wikipedia del podcasting en España, macho. Porque, Como oyente. Vale, podcast de acuerdo. Oyente. Sí, sí, sí. Oye, otra cosita. Que no me has dicho alguno que... Mira, ¿Qué escuches? ¿Ves? Como lo otro, has eludido un poco el bulto. ¿Qué escuches? Mira, que escuche. Droidcar me gusta. Puro Más también lo sigo escuchando. A Pleno Sol lo sigo escuchando. Ahora que lo dice, últimamente está desvariando, se está enfadando un montón. Pero bueno, yo creo que es fruto de su situación laboral. Sí. Que va a mejorar, pero hasta ahora, pues oye, si el chaval lo lleva mal. Por su problema laboral, pues además al final lo acaba volcando en el podcast. Uh-huh. Y sí, comentaba muy bien y tal, pero últimamente, pues eso, al final, pues problemas que tenga, pues se nota en el podcast y está todo el día que la mitad del podcast broncándose con todo lo que le pasa alrededor. El de Puro Más, te he dicho, de Ciencia M los escucho todos, porque me encanta la ciencia. Y es de los pocos de ciencia con la guardilla que escucho. En cuanto a temas de... A ver, Maqueros, pues de Maqueros oigo bastante. Bueno, te he dicho el de Puro Más, el de Maquinando, que lo oía, el de Maníacos, que cada vez hacen menos. Empezaron con una frecuencia, a ver, esto les ha pasado igual. Empezaron con una frecuencia buena, y ahora están que no sabes ni cuándo lo van a hacer y tal, pero bueno, tampoco puedes llamar y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que no hacéis vuestro podcast ya? Sí. Yo creo que ahí andan también... Claro, pues estamos ahí. Yo creo no que podemos hay... tampoco obligar. Creo que anda también algún factor de nenes por ahí por el medio, ¿eh? Pero bueno, es... Sí, también eso es. A uno de... desafecta los nenes. Sí. Ajá. ¿Y de no maqueros, aparte del de ciencias y tal? Mira, de Droid me gusta también, ¿no? Del tema de Android, pues oye, siempre... Sí. Aunque no tengo nada de ese tema, no tengo ningún teléfono ni tengo nada. No sé, desde que tengo iPhone me encantó y no he vuelto a pensar en otro tipo de teléfono. Más que nada, yo qué sé, me gusta lo del iPhone. Por su sistema es cerrado, no es como el Android, ¿vale? Pero es que también lo que me ayuda es que al ser cerrado no tienes tantos malos rollos de actualizaciones y de cosas. Con el tiempo lo arreglarán, pero bueno, hasta que lo arreglen es un dolor de cabeza para la gente que no quiere marearse en cómo hacer el teléfono para que vaya con la última versión y tenga las últimas cosas. Porque como depende de las compañías... Sí. Fíjate, yo a Joaquín García, le admiro mucho también. Me he intercambiado con él varios correos. Y de hecho, el Nexus One que él tiene se lo vendí yo. Pero bueno, esa es una una anécdota aparte. Y de hecho, los pasos que yo di para comenzar a hacer este podcast fueron a raíz de un especial de podcasting que él hizo en su parte libre en 3 capítulos consecutivos. Y vamos, a mí personalmente me ayudaron un montón y así se lo dije y se lo agradecí. ¿Y cuánto...? ¿Cuánto tiempo pasas? Llevamos... No, eso me da igual, no te preocupes. Luego, te iba a preguntar cuánto tiempo escuchas, o sea, cuánto tiempo estás tú con los casquitos puestos, escuchando podcast. Ya te digo, como yo estoy reparando ordenadores, pues casi tengo 6-7 horas diarias para poder escuchar podcast. Ya. Es o que sea, ahora, que problema de tiempo no tengo. Empiezo a entender muchas cosas, tío. ¿Sabes qué pasa? Que yo en mi caso sí que efectivamente hay momentos en los que sí puedo... Pues eso, las 6-7 horas que estoy delante del aparato en el curro, pues... trabajando o haciendo... Sí, vamos a decir trabajando, que si esto alguna vez lo escucha, pues vale, bueno. Trabajando y estoy con los casquitos puestos, pues hay momentos que un podcast, si lo escucho, no trabajo, y si no lo escucho, pues lo he pasado y no lo he disfrutado. Entonces, yo personalmente tampoco dispongo de tanto tiempo y por eso quizás no doy esas segundas o soy más reacio a dar... si no te gusta en un par de capítulos, lo dejas. Lo avanzo y los voy descargando. Y me ha pasado, por ejemplo, fíjate, con el de La Guardilla, escuché un capítulo y bueno, digamos que es un estilo de podcasting que no me llegaba, pero digo, oye, mira, le voy a dar una segunda oportunidad. Di una segunda oportunidad, empecé a escucharlo. Y en esto que igual me cogió en un momento del curro que pues requería mi atención tal, y en vez de pararlo, se reprodujo entero. ¿Vale? Sí. Pero luego yo utilizo Downcast en el iPhone para grabar. O sea, perdona, para que se me bajen los podcasts. Para oírlos, sí. Y... yo uso Listacá, que también está bien. Los dos son... Sí, primos hermanos. Bueno, el caso es que ya se me acumularon uno, otro. Y es cuando es como los feeds de los RSS. Sí. Cuando tú abres el Google Reader y dices... Y ves 20.000. Sin leer. Dices, algo hay mal aquí, tío. Esto es perder el tiempo. Y entonces, en esta semana pasada hice un filtro y pues quité La Guardilla... Y añadí uno que ya nombro, bueno, que nombro luego también antes en el capítulo, añadí uno de cine, que de Writer, This is a Robbery, se llama el podcast, otro que tiene un nick de Twitter, que paso a decirlo porque es que hay que deletrearlo, y añadí uno que es desde el matadero. Y he añadido desde el matadero. Y a ver, ¿qué tal? Voy con ellos. Y estoy intentando abrir horizontes, ¿eh? Estoy intentando. Así como sí que pues antes era mucho más tecnológico, iba a decir técnico, no, pero tecnológico, que si maquero, un poco, pues eso, el de Droid, casi, alguna cosa así. Estoy intentando filtrar un poco de allí y abrirme más, pues eso, a cosas más de ciencia o a cosas más de, no sé, entretenimiento, de risa, o sea, de chistes, humor, no. Porque evidentemente no puedo escuchar un podcast de chistes con los casquitos en la oficina. O sea, no puedo. Porque falta que realmente me hagan gracia. Y encima me tengo que levantar. O sea, no puedo. Pero bueno, pues eso son... Pues digamos que ya por mis circunstancias, digamos, pues me toca... me toca pues filtrar un poquito de antemano. Hombre, sí. Mira, que yo me he dejado de escuchar de cine, también lo que me pasa, que últimamente pues he tenido menos tiempo y tal. El 00 podcast también me gustaba mucho, ¿no? El podcast de cine, y también llevo tiempo sin oírlo. Ya no sé si sigue funcionando ni nada, ya te digo que por lo menos 5 o 6 meses que no oí ya ningún capítulo. Ajá. Y ya no sé si siguen o no siguen. No tengo ni idea, porque es uno de esos que, lo que te digo, es que pues con los nenes, sí. Tú no sé cuántas veces vas al cine. Mira, pocas. Y siempre que voy es las mismas películas, las infantiles. Ya está uno cansado infantil. Vale. Por lo tanto, como estoy en la misma tesitura que tú, de podcast de cine no escucho. Salvo, fíjate, me he enganchado a este, al del This is the Robbery. Y si no lo escuchas, te recomiendo que lo hagas o que le dediques una escucha al menos, porque está bien, aunque el hombre esté, pues, digamos, tiene una forma de decir las cosas un poco... entre él y yo decimos que roza la vulgaridad, pero está bien. Como los de Café Lod, ¿no? Sí, bueno, va. Vale, vale. Los de Café Lod también empecé a escucharlos, oye, muy buenos. Dos, tres temas muy interesantes, pero últimamente están desvariando tanto con sus típicas palabricas del tal y tal. Y parece más un podcast de otra cosa que lo que estaban haciendo antes. Ya. Ahí están muy desvariados. Oye, que veo que nos podríamos estar aquí charlando un rato que no veas, ¿eh? Sí. Sí, mira, fíjate, me pasó el otro día con Doctor Helios, que nada, echamos a charlar y tal, bla, bla, bla. Y ya cuando llevamos media hora, nos escribimos y dijimos, ¿qué va? ¿Cortamos y tal? Vale, cortamos más que nada porque el capítulo al final no se alargará un tío, coge, ¿no? Lo coge y pega un par de cortes, porque si no le vas a meter a 40, 50 minutos y la gente te la cargas. eso es una de las cosas que llevo. Sí. Todavía que no sé qué duración tiene que tener. Yo creo si escuchas al maestro de los podcasts que puso la estadística, la cantidad y todo esto, Emilcar. Bueno, él te dice, no, si no tienes cuatro podcasts, tú no eres podcaster. Ni mandes promo, ni mandes nada, que hasta que no tienes cuatro, yo no soy podcaster. Te falta un par de capítulos todavía. Sí. Oye, que fíjate que yo me había modificado la bio de Twitter porque ya pensaba que con tres eras. Pero No. Te falta otro. Bueno, pues ya me voy a dar prisa. Emilcar te va a pegar la bronca. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a cortar esta conversación, la voy a cortar en dos trozos y publicaré parte 2 y así ya cumplo. Ah, bueno, y no te pases de una hora. También otro de los lemas de Emilcar, no te pases de la hora. Te confieso, bueno, adelanto también que tengo en el link a su speech para verlo, porque en el capítulo este anterior hablé un poquito por encima de los gurús y los divos y tal, y bueno, pues eso, lo dejamos ahí. En fin. Bueno, yo le vi las jornadas de Emilcar, es muy simpático y muy agradable, sí. Pero bueno, él está muy cerrado, también le gusta mucho los mad y oye, pues ves menos los defectos que tienen, ¿no? Porque también los tienen. No, y todo el mundo, supongo, que el que se considere perfecto en esta vida, ese es su mayor defecto. Pero en fin, pues nada, amigo, lo vamos a dejar aquí porque ya te digo que si nos echamos a rajar aquí no paramos. Sí. Y además ya a mí personalmente me toca ya empezar con cenas y cositas. Venga, Oye, pues un abrazo, te digo que de verdad muchas gracias, la charla muy amena, espero que a la gente que escuche esto pues al final le guste. Y nada, pues seguimos en contacto, ya tenemos los bueno, y que llegues al 4 para que ya te consideres un podcast. Calla, que voy a partirlo en dos, que estoy pensando planteándomelo en serio. Así que nada, tronco, muchas gracias. Pues que sigas igual y ánimo, ¿vale? Venga, va. Venga, te sigo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. De nuevo vuelvo a ver sección de correos y comentarios. Es que esto, bueno, me encanta de que esta sección exista, porque esto quiere decir que el podcast, para bien o para mal, y por ahora casi todo es para bien, pues está llegando, se está escuchando. Reconozco que todavía no sé ni me interesan dónde se miran, el número de descargas que tiene, pero pues eso, sigo recibiendo feedback y oye, encantado de la vida de ponerlo aquí. Entonces vamos allá. nombrar, que pues es eso, algunos como la gente de Charras, diciendo que el podcast les ha gustado y que no me tiemble la voz cuando haya que dar una opinión negativa sobre ellos. Ojalá nunca llegue ese momento, pero ni para Charras ni para ningún otro, y todo esto fuera una maravilla de, pues eso, de difusión. Cada uno tenemos el gusto que tenemos. Y pues lo que he dicho, a mí, por ejemplo, pues Cuarto Riff Podcast, y perdón, amigo de Writer, que te nombre de nuevo, pues todavía no me atrevo a escucharlo, pero bueno, habrá gente que disfrute con él. Bueno, otros comentarios han venido diciendo que, pues eso, que la calidad de sonido y el resultado final de la grabación en cuanto a montaje, música y tal, pues es muy buena. Bueno, aquí me he de hacer algo de autobombo, y he de decir que realmente me cuesta encontrar una situación que me permita grabar en condiciones. Pues es la situación familiar, tengo dos niñas, la ubicación del iMac, que está justo al lado de la caldera de la calefacción, el lograr que ponerme a grabar no habiendo nadie en casa, porque además pues eso, está ubicado en un sitio que no tiene puertas, y cualquier ruido que hubiera en casa pues se capta aquí por el micro. Pues, y además lograr que el audio que se produce sea bueno, pues sí que efectivamente algo me ha costado. Muchas pruebas de prueba y error me he tenido que hacer con el Audio Hijack Pro y GarageBand, que es con los dos cacharros, con los dos programitas con los que grabo. Para mí es un punto el lograr un mínimo de calidad, para, digamos, que ya que para la gente que me escuche, pues no tenga que hacer esfuerzo o que no le cueste más que el aguantarme. Bueno, en este caso, gracias a ti, Pau, Oliva Owl en Twitter, por los ánimos a este respecto. Luego también me ha llegado un audio correo que me lo ha mandado el amigo Dave Neguaza en Twitter. Ya os lo pondré en los comentarios del post, y que lo pasamos a escuchar. Hola, Pello, ¿qué tal? Soy Dave Neguaza. En primer lugar, nada, darte la enhorabuena por empezar un podcast que, bueno, que todos ya saben que es algo difícil de hacer y, bueno, y más de mantener. Bueno, sobre lo que has comentado en el primer episodio, nada, en primer lugar, sobre si en Twitter hay contexto o no, por supuesto que hay contexto, estoy de acuerdo contigo, es decir, en todo hay un contexto. Y en segundo lugar, sobre lo del Kindle y los libros los libros tradicionales, bueno, ahí creo que habría que diferenciar entre lo que sería el libro de consumo rápido, tipo novela, tipo bestseller, que es muy cómodo de leer en un Kindle o algo similar. Pero, sin embargo, libros de texto, libros en los que tengas tú que trabajar con ellos, haciendo subrayados o tal, creo que eso es más, lo más idóneo son los de papel. Vamos, o esa es mi impresión. Es decir, también quizás nosotros estamos acostumbrados, bueno, nosotros, quiero decir, la gente de mi edad, la gente que es un poco más mayor, está acostumbrada, pues, a eso, a una forma de trabajo, a una forma de hacer las cosas, que es esa, que es la de usar papel y la de poder escribir sobre ese papel o hacer apuntes sobre ese papel. Quizás simplemente se trate de eso, de una cuestión de costumbre. Quizás nuestros hijos pues se acostumbren a eso, a usar el libro electrónico, y tengan otra forma de estudiar, con lo que ya no será necesario el papel. Bueno, y poco más tengo que decirte, nada, darte la enhorabuena, como he dicho al principio, y bueno, y que no te desanimes y que sigas así, ¿de acuerdo? Venga, gracias, hasta luego. Gracias, amigo, de nuevo, y ya le contesté que esa visión que tienes del uso de los libros electrónicos, efectivamente yo no la había tenido en cuenta, y que estoy de acuerdo con lo que dices. Es decir, para interaccionar, y aquí interaccionar me refiero a subrayar, anotar, guarranear un libro es mejor la versión en papel. Pero bueno, todos son formas, porque sé que existen en iPad e incluso pues en Kindle, pues existen formas de crear notas y subrayar y tal, pero vamos, yo por ahora para esa casuística sí que prefiero el papel. Me han recomendado en un podcast, sí, en PodZap. PodZap es un podcast que, al igual que este, trata sobre temática podcastfera. Podríamos decir que somos dos metapodcasts. Y nada, en este caso agradecer a Ari que aunque no consigue localizarme geográficamente, me recomienda, o sea, hace un análisis de este mi proyecto y dice que soy 100% recomendable. Imagino que después de escuchar este capítulo ya sabrás de dónde soy, pues por ahí lo digo. Al igual que mi nick de Twitter, que en todos los capítulos que he hecho lo he dicho, y bueno, por lo menos como yo lo digo, que es MyWillem. Y nada, eso es todo. Un saludo, compañeros, y no descarto, si os apetece algún día, montar una timba y charlar juntos sobre este apasionante tema que es el podcasting. Y hasta aquí han llegado los comentarios, espero no haberme dejado ninguno y espero pues que me enviéis todo lo que consideréis necesario. Y llegamos al momento de o el apartado donde la despedida del capítulo, despedida y cierre del capítulo. Como siempre, pues eso, agradecer siempre el tiempo de escucha de todos los que descargáis y disfrutéis de este podcast. Bueno, se me olvidaba decir que en la sección comentarios que he recibido alguno referente a si el por qué pues el podcast termina con toda la canción entera. Y a mí me gusta y el engancharlo con mi frase de salida, con este tema que para mí transmite un poquito de tristeza, pues de verdad que me parece pues adecuado. Pero bueno, allá cada uno y por ahora va a seguir estando. Qué puñetas, que para eso es mi podcast y me lo como cuando quiero. Bueno. Doy los métodos de contacto ahora para poner pues eso, pues para poder decirme lo que queráis. Que primero está el blog, que está en Blogger, que es nosoyuntroll.blogspot.com, y allí hay un apartado contacta para poder decirme lo que queráis. Está la cuenta de correo electrónico, que es nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Está el Twitter, que es ns troll-podcast, y por ahora, pues eso, el podcast está disponible en iTunes y el por ahora viene que también en iVoox, aunque pues eso, dependiendo de cómo vaya el tema este con este servicio, pues ya veremos qué pasa, si sigue ahí o habrá que quitarle. Decir que ya estoy trabajando en el capítulo 4, que de nuevo adelanto que tratará sobre un aspecto un poquito peliagudo acerca del podcasting. Recordar que se me volvió a olvidar que la música es de Diablos y una Orquesta, el disco de Bachelor's Ballroom, que lo he bajado de Jamendo y hay un enlace en el lateral del blog. Agradecer de nuevo al amigo Rejaén que me haya pasado el audio que grabó en las jornadas podcastferas, así a salto de mata y en caliente, y que es el fiel reflejo de lo que allí estaba pasando. Espero que nadie se vea ofendido por lo que sale. Yo al menos me lo he pasado en grande escuchándolo. También es cierto que no soy nadie de los que salen ahí. Y como siempre, pues ya finalmente sí que despido el capítulo, pues deseando que lo de siempre. No os pongáis tristes. noche.